Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante en nuestra vida es aprender a descubrir nuestro propio ritmo. Mira, una persona relató que a causa de un malestar en el gimnasio, mientras caminaba sobre una cinta eléctrica, acudió al cardiólogo para que le hiciera un chequeo. Este no le encontró nada en particular, pero le dio un consejo aplicable tanto al deporte como a la vida cotidiana. Los corazones son diferentes, como diferentes son las personas. Cuando camines en la cinta del gimnasio, anda a tu ritmo. No mires al que está corriendo a gran velocidad a tu lado. Vos regulá el aparato según tu capacidad. Por querer ir al rápido paso de otro, te agotarás, si es que no te ocurre algo peor. En la vida, a veces nos piden que seamos héroes y que caminemos al ritmo de los otros. Nos exigen sin importarles lo que nos está pasando y hasta dónde podemos dar. Se repite que el tiempo es oro, no podemos perder ni un minuto, todo tiene que ser rápido y eficaz. La sociedad tiende a uniformarnos, a que hagamos las cosas al mismo tiempo, marcándonos rígidos horarios y esquemas que no siempre se ajustan a nuestro ritmo. Estos son importantes para el orden de la convivencia, pero a la vez deberían ser un poco más flexibles para cada persona. Hay realidades que no podemos encasillar dentro de un horario o de un esquema rígido. Es necesario hacer el esfuerzo de descubrir cuál es el tiempo de cada uno. De lo contrario, podemos hacer mucho daño al no respetar diferentes estilos. Respetar al otro es también dejarle un tiempo para que sea libre, para la creatividad, para que crezca, para que se encuentre con Dios paso a paso, en un itinerario. En nuestro mundo tan acelerado, muchos conflictos se desencadenan al coartar el tiempo de las personas y a la vez su libertad. Así como hay plantas que florecen una cada 100 años y otras lo hacen anualmente, Dios dispone para cada persona un período y unas circunstancias para florecer. Demos a cada uno plazos. No juzguemos por impresiones aparentes. Finalmente, nosotros mismos aprendamos a descubrir los propios límites y seamos honestos, tratando de rendir hasta donde podamos, no más, pero tampoco menos. Recordemos lo que dijo San Agustín: haz lo que puedas y pide lo que no puedas para que puedas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.